Oremos. Padre, gracias por el gozo que disfrutamos de estar en tu casa, por la bendición que nos ha sido dada y que expresamos a través de la comunión con nuestros hermanos, por el privilegio de ser convocados por ti para ser edificados por tu palabra, Señor. Hoy nos preparamos para recibir el mensaje de tu palabra como la revelación de Dios para nuestras vidas y listos para movernos en el desafío que ella nos plantee, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos el domingo pasado desarrollando el tema "Tú eres un vencedor por el valor que tienes en el diseño de Dios". Tú eres victorioso por el valor que tienes en el diseño de Dios. Enfatizábamos que somos personas con destino, con propósito y con asignación de parte del Señor. Eso significa que somos importantes para Él. Somos valiosos para Dios. Lo que por ende también hace que seamos apetecibles por el enemigo. El enemigo quiere destruirnos, el enemigo quiere dañar el propósito de Dios con nosotros. Pero cuando yo tengo una clara identidad, cuando yo descanso en el valor que tengo para Dios, yo puedo ver las circunstancias a mi alrededor de una manera completamente distinta, una forma diferente. Nuestro texto fue Hechos capítulo 12. El episodio en el que tristemente Jacobo es asesinado por Herodes, quien persiguió, maltrató, encadenó a los, apresó a los cristianos en ese episodio, y luego a Pedro lo toma preso. Herodes se da cuenta que esto le trae complacencia al pueblo y tiene la intención, o mejor dicho, que lo que él hizo con Jacobo le agradó al pueblo, entonces tiene la intención de hacer lo mismo con Pedro. No lo pone preso para torturarlo o reconvenirlo. No, lo pone preso para finalmente también asesinarlo. Pero Pedro está ahí, convencido del valor que él tiene en el propósito de Dios. Y entonces en esa línea vimos que cuando nosotros sabemos lo que somos en Cristo, la primera cosa es que no importa lo oscuro, la densidad de las tinieblas, podemos descansar. Podemos descansar. Y nos encontramos con la gran sorpresa de que Pedro, que ha sido sentenciado a muerte, con una orden que Herodes ya ha dado de sacarlo de ahí, amarrado a cada una de sus extremidades superiores a un soldado, 16 tipos cuidándolo, confinado a una prisión, y Pedro duerme. Y yo leo esta palabra y me motivo en medio de mis predicaciones cuando veo que algunos de ustedes descansan en el Señor. Espero que no aquí, ¿cierto? Pero algunos descansan tanto en el Señor que aún en medio de la exposición, al igual que Pedro, duermen. Y Pedro está ahí durmiendo, sin problema, el hombre. Y enfatizamos, Pedro no sabe lo que va a pasar, pero puede descansar en el Señor. Lo que tú estás viviendo hoy, tú no conoces el desenlace. Tú no sabes qué va a pasar con esa situación apremiante que hoy te asalta. Pero tú conoces la grandeza de tu Dios. Tú sabes el poder, el dominio, la soberanía que tiene tu Señor. Yo me acosté, dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. No importa la densidad de las tinieblas, podemos descansar. porque sabemos lo que somos en Cristo Jesús. Amén. La segunda cosa que aprendíamos en el desarrollo del texto es que cuando yo sé quién soy en Cristo Jesús, no importa lo hermética de la prisión, siempre soy expuesto a la revelación. Y esto, de verdad, es de las cosas más fascinantes que este texto nos deja. Porque Pedro está encarcelado, Pedro está encadenado, Pedro está sentenciado. Pero cuando usted y yo estaríamos de pronto más bien con mentalidades suicidas en una situación así, Pedro se encuentra con la voz de Dios a través del ángel del Señor que viene a visitarlo, que viene hasta donde él está. Y ahí en la prisión, él escucha la voz de Dios. Él se encuentra con la revelación de Dios. Él es iluminado por la luz del Señor. Y entonces se encuentra con algo diferente. La prisión no es el lugar de tu confinamiento. La prisión es el lugar de la revelación de Dios para ti, de algo nuevo que no conoces. Citábamos al profeta Jeremías cuando dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esos momentos de situaciones difíciles es cuando nos encontramos con dimensiones del carácter de Dios que no conocemos. Yo les ponía el ejemplo: hasta que tú no estás en una situación económica de esas, mejor dicho, en tablas, difícilmente te encuentras con el Dios proveedor. Pero es en situaciones así donde nos encontramos con esa dimensión que otra vez hemos leído en la Biblia. Sabemos, estamos convencidos que es así. Pero esa revelación se hace vida para nosotros y nos encontramos con esa faceta del carácter de Dios. Y ahí está Pedro, siendo iluminado por la luz del Señor, escuchando la voz de Dios y viendo cómo las cadenas caen de sus manos, y comienza a caminar en un rumbo distinto. Y yo les decía, y he sido reiterativo con esto y hoy lo va a entender: Pedro no ha salido. La revelación viene de la reja hacia adentro, no de la reja hacia afuera. Ahí todavía está Pedro. Quizás tú no has salido. Quizás todavía estás viviendo esa situación, pero probablemente es porque no has abierto los ojos de tu entendimiento a la revelación que Dios tiene para ti ahí. Porque Dios permitió que estuvieras ahí no para desquitarse contigo, es para llevarte a otro nivel. Y entonces las cadenas se caen de sus manos y Pedro comienza a caminar en otra dirección. Reitero, no ha salido. Pero la revelación siempre viene para llevarnos hacia otra dirección, hacia la dirección de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y hasta ahí llegamos el domingo anterior. Pero el texto continúa y acompáñenme ahí. Estamos en el versículo ¿qué? Bueno, miremoslo otra vez. Capítulo 12: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El ángel se apartó de él. La tercera cosa que quiero dejar en tu corazón en esta mañana, en torno a este texto, es que cuando tú y yo sabemos lo que somos en Cristo, escucha, la opresión de las circunstancias siempre anticipan un nuevo nivel. La opresión de las circunstancias lo que están haciendo es anticipar un nuevo nivel. Dicho de otra forma, las circunstancias me alistan, me preparan para un nuevo nivel al que Dios quiere llevarme. Cuando yo estoy en medio de una situación complicada, en vez de abrazar el camino de la queja, yo tengo que tomar la ruta de la preparación. Algo tiene Dios conmigo. Algo nuevo ha dispuesto Dios para mí. Hay otro nivel de gloria que Dios tiene para mí. Entonces el ángel viene y le dice: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Quítate la ropa que tienes y ponte la ropa para el lugar que vas. Quítate la ropa de prisionero y revístete de gloria, porque Dios te lleva a otra dimensión. Aleluya. Cíñete, átate las sandalias. Reitero, Pedro sigue en la cárcel. No ha salido. Pero la revelación viene y le dice: ponte la ropa del lugar al que perteneces. Tú no eres prisionero. Alístate, porque nos vamos de aquí. Aleluya. Una anticipación de lo que Dios va a hacer con él está inmersa en este acto. Otra vez, yo no sé a dónde voy. Lo que estoy seguro es que este no es mi lugar. Ahí en medio de la circunstancia que estás viviendo, en medio de la opresión que estás sufriendo, en medio de la lucha, de la escasez, de la dificultad, tú puedes tener tú no tienes la certeza de a dónde te va a llevar el Señor. La certeza que puedes tener es que tú no perteneces a ese lugar. Tú no perteneces a ese lugar. Puede que tengas ropa de prisionero, pero no eres prisionero. Entonces la revelación viene y le dice: alístate, prepárate, porque nos vamos. Y hay una figura de esto en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Israel para salir de Egipto, escuche, les dice: preparen el cordero pascual y vístanse y recojan lo que van a llevar y disfruten de la cena pascual listos para salir. Átense las sandalias, cojan lo que van a llevar y alístense. Escucha, están ahí, están comiendo la Pascua en Egipto, pero están vestidos y listos para salir a la libertad. Aleluya. Esa es la idea. Tú estás ahí todavía, pero no te acomodes ahí. No permanezcas con el ropaje de ahí. No sigas acomodándote, acostumbrándote a ese lugar, porque ese no es tu lugar. El Señor ha mandado por ti. Aleluya. No. El Señor ha mandado por ti. El Señor ha dado la orden de que salgas. Seguían en Egipto, pero ya estaban vestidos para caminar en libertad. Cíñete, colócate las sandalias, porque vas para afuera, vas para otro nivel. La palabra del ángel viene para lanzarlo a otro lugar, aunque físicamente está ahí. La palabra profética más segura, la escritura, la palabra de Dios, viene no para que recitemos versículos de memoria solamente. La palabra de Dios viene para que usted entienda que su destino profético en Dios ya ha sido determinado. Aleluya. Ya ha sido determinado. Tú no perteneces al lugar de esa circunstancia adversa en la que estás. Esa es una estación momentánea de tu formación. Esa es una estación momentánea para tu perfeccionamiento. Pero el ángel ha sido enviado para sacarte de ese lugar. Aleluya. Pedro no sabía dónde iba, pero se vistió. Se puso las sandalias, ciñó su manto. Puede que tú estés ahí, pero no dejes de mirar el lugar hacia donde Dios te lleva. Aleluya. La gente te va a preguntar: ¿por qué tienes esa actitud si estás en prisión? Tú le vas a decir: porque yo ya me voy de aquí. Aleluya. Yo ya me voy de aquí. Aleluya. Pero antes de pasar al otro aspecto, quiero enfatizar un pequeño detallito aquí, que ya lo hice con mis hermanos de Cielos Abiertos. Si usted nota en el desarrollo del texto, hasta aquí, lo que ha sucedido todo ha sido de naturaleza milagrosa. Un ángel, una luz iluminó el lugar, un ángel del Señor apareció y las cadenas se cayeron de las manos. Si usted nota, esos tres eventos son eventos completamente milagrosos que Pedro no puede controlar. Yo le pregunto: ¿usted puede hacer que Dios ilumine sus tinieblas? No. ¿Usted puede hacer que el ángel de Jehová venga hasta donde usted está? No. ¿Usted tiene la capacidad de hacer que las cadenas se le caigan? No. Si usted nota, son tres eventos orquestados directamente por Dios. Directamente por Dios. Pero ahora viene el ángel y le dice: ciñete, átate las sandalias y envuélvete en el manto. Yo le pregunto otra vez: ¿usted puede hacer que las cadenas se le caigan? ¿Usted puede amarrarse las sandalias? Ah, pues sí, ¿cierto? A menos que tenga algún problema así. Pero eso, lo que quiero enfatizarle aquí es que esta es la parte del texto, esta es la parte del proceso en que nos toca a nosotros. Este es mi rol protagónico en el proceso de liberación de Dios. Yo no puedo hacer que la luz aparezca, pero sí puedo ceñirme. Yo no puedo hacer que el ángel venga, pero sí puedo atarme las sandalias. Yo no puedo hacer que las cadenas se caigan, pero sí puedo envolverme en el manto. Y esto no es tan emocionante, pero es 100% bíblico. Dios jamás va a hacer por ti lo que tú puedes hacer. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Y escúchame, el ángel le da instrucciones a él. En un momento del rato los milagros se detienen. Pero los milagros se detienen para que yo me active en obediencia. Para que yo me active en obediencia. Pedro, levántate, yo no te voy a levantar. Vístete, yo no te voy a vestir. Ponte los zapatos, que yo no te los voy a amarrar. Y envuélvete en el manto, porque ya está grandecito. Eso tú lo puedes hacer. Y camina, porque no te voy a llevar cargado. Toda la escritura nos muestra que en ese trato de Dios con nosotros, media la intervención sobrenatural de Dios, que yo no controlo, pero siempre hay un espacio en que Dios me invita a responder en obediencia. Allí está Bartimeo tirado a la orilla del camino. Jesús pasa en medio de esta multitud y dice: llámenlo. Y el texto dice que Bartimeo se paró y fue al Señor. ¿Por qué el Señor no fue a Bartimeo? Ah, porque Bartimeo era ciego, no paralítico. ¿Sí me hago entender? Él podía caminar. Era la parte que él podía hacer. Señor, ¿por qué no va hasta allá? No, no. A los paralíticos el Señor llegó hasta su lecho. Y en algunos casos los levantó o les dio la orden. Pero Bartimeo es ciego, levántate. Y ven hasta donde él está. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Y muchas veces nosotros nos la pasamos todo el tiempo orando por cosas que no debemos orar, que debemos hacer. Y estás quejándote porque Dios no te responde. Y quiero decirte, no te va a responder. No te va a responder. ¡Ay, a mí Dios no me contesta! Tienes razón, y no te va a contestar. Deja de orar por lo que tú tienes que hacer. El estudiante no puede venir a decirle: Señor, ilumíname en el examen del que no has estudiado. ¿Cierto? No, Dios te va a iluminar sobre lo que has estudiado. Dios te va a recordar lo que has estudiado. Es que yo quiero, Señor, que tú hagas un milagro grande en mis finanzas. Pero por un lado, ni sujetas finanzas al propósito de Dios, ni eres un buen administrador de lo que Dios te da. Y otra vez vas a pasar toda la vida pidiéndote al Señor que haga algo grandioso en tus finanzas. Y el Señor te dice: mire, con las finanzas que te doy, no solamente puedes vivir tranquilamente, sino bendecir a otros. Si eres organizado y te sujetas al proyecto de reino en tus finanzas. Pastor, ore por mi hijo que es un irrespetuoso y un rebelde. Pero ahorita que nunca has asumido tu compromiso como padre de ser autoridad para tu hijo. Y ahora piensas que el pastor con una oración te lo va a arreglar. Después de 15 años que no has ejercido autoridad sobre él, porque esa fue una designación que el Señor te hizo. ¿Me hago entender? Hay cosas que yo tengo que hacer. Dios no va a hacer por mí. Moisés está frente al mar, los egipcios atrás, y voltea al Señor: el pueblo está alborotado, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice: Moisés, no ore, marche, marche. Y cuando Moisés comenzó a marchar, el mar se abrió. Porque ya Dios le había dado la orden, la libertad ya había sido declarada por Dios. Y Dios incluso así le dice literalmente: no ores más, marcha, marcha. Deja de orar para que Dios cambie a tu esposo. Y exponte para que la mano de Dios te transforme a ti. Amén. Si hubieran visto cómo me miraron las hermanas. También el ejemplo también es para el esposo, ¿cierto? Ese versículo 8 de alguna manera todos tarde o temprano tenemos que afrontarlo. Te lo voy a decir de esta forma. Hay un versículo 8 que mantiene en stand-by, que tiene represadas el curso del cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. El ángel vino, la luz iluminó, las cadenas se cayeron, pero si Pedro no se viste y se levanta, allá estuviera todavía. Hay cosas que yo tengo que hacer. Hay cosas que hacen parte de lo que yo tengo que hacer. Dios me va a llevar a otro nivel. Dios va a abrir el camino. Dios va a tumbar las cadenas. Dios va a guiarme por su voz. Pero yo voy a llegar a ese otro nivel caminando con mis piernas, moviéndome en obediencia. Y escúchame, los que están en prisión están vestidos de prisioneros, pero nosotros no estamos prisioneros aunque estemos ahí. No somos prisioneros, perdón, aunque estemos ahí. Yo no sé dónde estás tú en este momento. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé cuál es la dimensión de la circunstancia que hoy estás viviendo. Pero yo he venido a decirte que ya dieron la orden para que salgas de ahí. ¡Aleluya! Ya dieron la orden para que salgas. Tienes que alistarte y creer. Deja de quejarte y alístate. Deja de maldecir y comienza a vestirte. Deja de lamentarte, porque el lamento es el lenguaje de la prisión. Y comienza a declarar en fe el mensaje de la libertad. ¡Aleluya! Porque tú no eres de ahí. Tú no eres de ese lugar. Ponte los zapatos. Alístate. Comienza a declarar las verdades de la palabra. Comienza a caminar sobre lo que la Escritura dice. Y prepárate, porque hay una nueva dimensión de la gloria de Dios dispuesta para ti, para tu familia y para tu linaje. ¡Aleluya! Y finalmente, cuando sabemos lo que somos en Cristo Jesús, aunque todo a tu alrededor esté cerrado, las puertas se abren. Las puertas se abren para tu proyección. ¡Aleluya! Y saliendo le seguía, el ángel iba y Pedro le seguía. No tenía claro. Aunque todo a tu alrededor esté cerrado, las puertas se abren para tu proyección. ¡Aleluya! Y me fascina porque el texto muestra la vulnerabilidad de Pedro. Él no sabe exactamente qué está. No es que el tipo se la sabe toda. Ah, es que es Pedro, el apóstol. No. El hombre está ahí y él dice: ¿será que estoy soñando o no? Yo como que no la tengo clara. Pero no dejo de caminar. No dejo de caminar. Él no sabía si era una visión o si era realidad, pero siguió al ángel. Dice que pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Y cuando llegaron a la puerta, ¿qué pasó con la puerta? Se abrió por sí misma. Y salieron a la calle, y pasando una calle, luego el ángel se apartó de él. La puerta se abrió por sí misma. Eso que usted ve en los centros comerciales de hoy, eso ya lo habían inventado antes. Eso, no crea que eso es un invento de esta. Eso de que usted se para y la puerta se abre así. No, eso ya estaba. Desde la época de Pedro ya el Señor había inventado eso. Y escúchame esto. Aquel que se mueve en el propósito de Dios, que camina en el ejercicio de la asignación de Dios, entiende que las puertas no pueden permanecer cerradas cuando Dios determina abrirlas. ¡Aleluya! Cuando Dios determina abrirlas. Hay algo interesante en este proceso. Nosotros, por lo general, nos la pasamos empujando las puertas que Dios no ha abierto y parados en el umbral de las que abrió, preguntándonos, ¿será de Dios o no? ¿Sí? Dios abre puerta y tú te paras, ¿será? Deja de empujar las puertas que Dios no ha abierto y camina con seguridad frente a las que Él abre para ti. Deja de empujar las puertas que Dios no ha abierto, pero entra o sal por las puertas que Dios abre para ti. Marcha. Lo que le dice el Señor a Moisés, marcha. El mar ya está abierto. El hecho de que tú no lo veas no quiere decir que permanece cerrado. Cuando Moisés se para frente al mar a orar, angustiado porque los egipcios están a su espalda y el mar está frente a él, Dios le dice, Moisés, marcha. Escúchame, el mar estaba abierto, sus ojos físicos no lo veían. Por eso yo necesito apreciar las realidades a mi alrededor con los ojos de mi entendimiento. Porque hay puertas en el espíritu que Dios ya abrió para ti. Aleluya. Y el texto dice que Pedro se paró y la puerta se abrió. Y él no preguntó, Señor, no, salió. Avanzó. Caminó. Él va a abrir puertas donde no las hay. Aleluya. ¿Sabe qué es lo especial? Por eso te advierto, no empujes las puertas que Dios no ha abierto. Porque cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Aleluya. Nadie las puede cerrar. Gloria a Dios. Nadie. Él va a abrir puertas donde no las hay. Hay algo especial en las puertas que Dios abre. Note lo que dice el texto. Nadie las puede cerrar. Por favor, quiero que te conectes espiritualmente a esta verdad. Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Las puertas que Dios abra para ti van a permanecer abiertas para tus generaciones. Van a permanecer abiertas para los que vienen detrás de ti. Van a permanecer abiertas para tus hijos espirituales. Van a permanecer abiertas para todos los que Dios haga salir de tus lomos. Porque las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Aleluya. Cuando tú estás caminando en obediencia y Dios está abriendo puertas para ti, estás garantizando puertas abiertas para las generaciones que vienen después de ti. Aleluya. Por eso hoy podemos afirmar que nuestros hijos sabrán, podrán y tendrán, porque Dios está abriendo puertas de bendición para nuestro linaje. Aleluya. Y ellos se moverán en otra dimensión de gloria. Ellos irán de gloria en gloria, de poder en poder, porque nuestra obediencia está abriendo puertas para ellos. Y las puertas se abrieron. Los impedimentos que hay delante de ti se van a quitar. Quizás las circunstancias difíciles han hecho que tu mirada se desenfoque del destino de Dios, de tu asignación. Pero yo he venido a decirte en esta mañana que el Dios que sacó a Pedro de aquella prisión ha descendido para sacarte a ti, porque tú eres clave en el propósito de Dios. Aleluya. Tú eres importante en el propósito de Dios. Y recibe en tu espíritu esta palabra de parte del Señor. Así dice Jehová el Señor para ti, a quien yo tomé con mi mano derecha para sujetar naciones delante de ti, para desatar lomo de reyes, para abrir delante de ti puertas, puertas que no se pueden cerrar. Dios te dice en esta mañana: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te he puesto nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a mi pueblo escogido, te llamé, te puse nombre, y aunque no me conocías, te hice mi hijo. Aleluya. Así te dice el Señor, gloria a Dios. Recíbelo de parte del Señor, aleluya. Él va a abrir camino donde no lo hay, y tú sencillamente vas a caminar y entrar por las puertas que Dios abre, gloria a Dios. Hoy el cielo activa tu creatividad. Hoy toda la dimensión celeste se mueve a tu favor. Hoy la revelación de Dios viene para decirte que ese no es tu lugar, pero para anticiparte que Dios tiene algo mejor para ti. Aleluya. Tú eres importante en el propósito de Dios. Él pensó en ti antes que todo existiera. Esta es la mañana para vestirte del ropaje de gloria, para comenzar a transicionar hacia otra dimensión, para moverte en otro nivel. No estarás limitado por los recursos, no estarás limitado por la provisión, no estarás limitado por el conocimiento, porque serás empoderado y capacitado por Dios para cumplir la asignación que Él te ha dado. Aleluya. Dios está abriendo puertas delante de ti en esta mañana. Avanza, avanza, camina. Del centro de tu prisión, de ese lugar de dificultad, viene una idea de Dios para lanzarte a otro nivel laboral, a otro nivel profesional, a otro nivel familiar, a otra dimensión conyugal. Dios viene ahí en el centro de tu prisión para revelarte algo nuevo y maravilloso, porque tú eres un instrumento de transformación en las manos de Dios. Hoy Dios te anuncia que los valles de desgracia serán cambiados en fuentes de bendición. Aleluya. Por eso puedes descansar en Él. Puedes descansar en Él y prepararte, porque algo nuevo de Dios viene para sus hijos. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos un momento. Yo creo esta palabra. Yo creo esta palabra. Y aunque me siento emocionado, esta palabra no viene para emocionarte. Esta palabra de Dios viene para lanzarte a otro nivel de gloria. Aleluya. Esta palabra viene para recordarte que todo lo hecho por Dios en la eternidad se hace una realidad para nosotros hoy, por la obra perfecta de Cristo Jesús. Aleluya. Yo estoy en la prisión, pero yo no soy prisionero. La prisión es una estación de formación, de trato, de perfeccionamiento, del proceso de Dios conmigo. Pero hoy me visto, hoy me calzo y hoy me levanto porque comienzo a caminar hacia otra dimensión de gloria. Aleluya. Dios va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Dios va a desplegar delante de ti la claridad de horizontes que tú nunca antes habías visto. Dios te va a permitir ver laboral, profesionalmente, cosas que quizás nunca habías considerado. Dios viene para recordarte que tú eres un instrumento poderoso de transformación en el reino de Dios. Aleluya. Que Él ha apostado por ti y ha mandado al lugar donde estás sus ángeles para levantarte. Aleluya. Yo creo esta palabra, Señor. Yo la creo. Yo la creo para mi vida, Señor. Yo la creo para mi familia. Yo la creo para la vida de mi esposa. Para la vida de mis hijos. Yo creo que tú abrirás puertas delante de mí, por las que mi descendencia también entrará, Señor. Aleluya. Yo creo, Señor, el cumplimiento de esta palabra en cada familia aquí representada, Señor. En cada proyecto profesional, laboral, económico, familiar, conyugal. En cada proyecto académico, aún en proyectos científicos, proyectos políticos. Yo creo en el cumplimiento de esta palabra, Señor. Aleluya. Y aceptamos hoy el desafío de prepararnos, de vestirnos, de alistarnos. Cambia el lenguaje de la queja por la proclamación profética. Cambia las declaraciones de lamento por las confesiones que salen de las entrañas de la Escritura. Comienza a declarar lo que Dios desde el cielo decretó para ti. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo me alisto hoy porque han venido por mí. Yo estoy listo porque la orden fue dada. Y hoy comienzo a moverme hacia otra dimensión. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias. A ti la gloria, Señor. Que el cumplimiento de esta palabra, por la obra del Espíritu, Señor, nos permita apreciar la grandeza de lo que tú eres en medio de la circunstancia que hoy atravesamos. A ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, un abrazo para todos.